En materia de información, saben que dedicamos un poquito esta cuestión de los minutos iniciales del programa, no necesariamente a temas puntuales del día, aunque hoy no está muy lejano, la noticia es de ayer, la mencionamos, estoy casi seguro en nuestro resumen de noticias, seguro estoy que la mencionamos en nuestro resumen al final, pero no la comentamos. Y el tema es que el Banco Central ha dispuesto, especialmente para las compañías cerealeras que buscan financiar sus exportaciones, una disposición obligatoria para que encuentren esa financiación en el exterior, en dólares, para que, obviamente, en el reinado de la escasez de dólares, esos billetes pasen por el Banco Central, se cambien al tipo de cambio oficial y obviamente queden en las arcas del Banco Central esas divisas. Y se ha criticado, digamos, la cuestión, que es criticable obviamente desde el punto de vista técnico, y yo entiendo que, bueno, se haga esa crítica, incluso tratando con buena intención de bajar los decibeles de la discusión, como haciendo ver, digamos, que esto no es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión de sentido común, y que aplicar, digamos, estas regulaciones traba la economía, en fin. Lo cual, todo eso es cierto, pero me parece que nosotros estamos ninguneando, quizá con buena intención, repito, por bajarle los decibeles a la discusión y creyendo que agregándole digamos, el ingrediente ideológico, subimos, digamos, esos decibeles, y entonces lo dejamos de lado, y me parece que no contribuimos a aclarar la cuestión, porque finalmente no todo es cuestión de técnica, no todo es cuestión de una herramienta u otra, porque justamente uno elige una herramienta u otra, no al azar, no porque de cualquier cosa, sino porque las ideas que uno tiene lo llevan a elegir una técnica u otra, una herramienta u otra. Es decir, que si uno critica las herramientas, no tiene que quedarse en una crítica técnica, sino hay que ver qué ideas hay atrás. Y me parece que, digamos, la Argentina, algo decíamos ayer también, ha entrado, digamos, obviamente muy contrariamente a la Constitución, en un conjunto de ideas que reduce, digamos, muy severamente los derechos individuales, los derechos cotidianos de todos nosotros, por ejemplo, entre otros, elegir dónde me financio, si soy una compañía que exporta, bueno, cómo financio las exportaciones, si en el mercado local o afuera, y no tener a un señor príncipe que me obligadamente me diga, no, usted ahora se financia acá, no, usted ahora se financia allá. Bueno, déjamelo elegir a mí. Entonces, me parece que estamos dejando de lado el hecho de que la Argentina, alejándose mucho, digamos, de lo establecido por las ideas de la Constitución, que obviamente dejan librado a las decisiones de cada uno ese tipo de cosas, ha entrado en un sistema contrario a la Constitución, en donde, de vuelta, un señor príncipe me dice lo que tengo que hacer. Y en una variada gama de temas cada vez más chiquitos, cada vez más cotidianos, cada vez más cerca nuestro. Entonces, me parece que, más allá de que uno tenga toda la buena intención por creer que agregar un tema ideológico a la discusión la subiría de tono, más allá de que uno haga eso con buena intención, me parece que, en definitiva, hay que discutir algún día la idea que nos gobierna, porque es esa idea la que genera la aplicación de un conjunto de herramientas o de otro conjunto de herramientas, que sí son en definitiva la que nos llevan a los caños o las que nos llevarían al éxito. Pero finalmente, digamos, hay que ver atrás de las técnicas y de las herramientas que se ponen en juego y que se ponen en funcionamiento, cuál es la idea, me parece a mí, que la genera.